hueco en el dormitorio, en la casa del árbol, cerca de la ventana que trae el sol. Un hueco pequeño en el mundo, en la casa del árbol, aquí, cerca de la ventana que despertó. Una cama en cada casa, en cada rama, en cada habitación. Se ve que tenemos sueño, pero queremos alguien que nos diga: despierta. Somos nosotras, un rato pequeño en el mundo mirando cosas, para saber del todo que somos eso. Una pausa en cada rima, en cada rama, en cada percepción. Estamos tan cansadas y queremos alguien que nos diga: despierta, despierta, despierta. Es hora de descansar y alguien que nos diga: